con el coco. Le voy a dar un susto. No le tengo miedo al cuco. Reparo en la mantequilla. Y se clava el cuchillo. ¡Ah! Llevé a usted. Pedro no es un tarado. Hice un dulce con el coco. Le voy.